Esto produjo que los compañeros estén ahí en medidas de fuerza. Y estamos en comunicación con Jessica, que es trabajadora de Aerolíneas Argentinas. Buenas noches, Jessica. Hola, buenas noches, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, contanos un poquito, estábamos dando un adelanto de lo que estaba pasando, son como 200 familias que podrían quedar en la calle tercerizados, de trabajadores tercerizados de una empresa que trabaja para aerolíneas. Es así, sí. Bueno, Sí. contanos, Jessica, un poco cómo se enteran de estos despidos que tienen planeados, ¿cómo fue la organización ahora de ustedes para plantarse y decir, bueno, acá no tocan a nadie? Sí, más que nada es, esto viene pasando hace más de 30 o 40 años, de que cada 3 años se van cambiando de empresa. La empresa con la que estamos ahora terciarizada tiene fin de contrato el 30 de agosto, 31 de agosto, Sí. y el 1 de septiembre estaría tomando servicio otra empresa que ya estuvo anteriormente, Ah, claro. a los cuales compañeros le han iniciado juicio por no pagar La por indemnización, no claro. reconocerle la antigüedad. Sí. Y bueno, y esta empresa que vuelve a tomar servicio está en la postura de que no va a tomar a ninguno de los que estamos activos en la empresa. O sea, viene con toda Gente nueva. gente nueva, limpia, que no tiene antigüedad. Entonces dijimos basta. O sea, somos en lo que es Hangares de Ezeiza, lo que es el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, somos 200 familias que estamos en la calle, porque es cuestión de 2 semanas y Y termina el estamos contrato, claro. exactamente. Y nadie nos asegura el puesto de nada laboral. Entonces, nada, les exigimos a Aerolíneas Argentinas, al gobierno que nos den una respuesta, que nos den. Que nos pasen a planta permanente, ya estamos cansados del manoseo Claro. de la gente, de los trabajadores, ¿no? Sí. Esto me parece que se tiene que terminar la mafia de las empresas terciarizadas, se tienen que hacer cargo. Somos más de 200 familias que prácticamente ya estamos en la calle, sin trabajo, y es un derecho que nos corresponde a cada uno de los trabajadores. Claro, claro. Vivir dignamente, ¿no? Exacto. De un trabajo. No están pidiendo nada más que trabajar. Exactamente. Jessica, No tenemos el apoyo de nadie. El sindicato de Maestranza dijo que no teníamos el apoyo de ellos. Y bueno, el único apoyo que tenemos y el aval somos nosotros mismos, que nos unimos como compañeros, como trabajadores, bien. como familia, en unión de fuerza, y tomamos la medida de fuerza el día de hoy, cortando el acceso a lo que es los hangares para ser escuchados, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo hoy. Claro, Jessica, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Enrique. Hola, buenas noches, Enrique. La empresa que supuestamente termina el contrato y los quedarían, ¿qué empresa es? ¿Quiénes son los propietarios, los La dueños? empresa es M&L. M&L. Y la que viene, vos decís que no tiene nada que ver con ese y viene con su plantel, digamos, ¿no? Y la empresa que viene es CERSA. Claro, porque digamos Aerolínea Argentina es como por más que sea contratante de esta terciarizada, termina siendo un fiador solidario. Exactamente. Le corresponde Le tomar corresponde claro. hacerse cargo de nosotros, de todos los Exacto. trabajadores. Sí, Por sí. eso es que le estamos pidiendo a Aerolíneas que nos presta plata permanente. Bien. O sea, no queremos un despido. Ya basta con todo esto. Claro. Claro. O sea, Exacto. siempre terminamos pagando los trabajadores. O sea, esto se tiene que terminar de una vez por todas. O sea, no queremos más un PepsiCo, no queremos más una empresa roja. O sea, queremos vivir dignamente, como corresponde. Exactamente. Es un derecho que tenemos todos. Indudablemente que es así. Bueno, y nosotros creemos que ustedes van por un camino interesante, correcto, esto que vos me decís, que no estamos solos, abroquelados como trabajadores, como familia, enfrentados a la patronal y en este caso también al sindicato. El sindicato, ¿por qué dice que no puede representarlos o colaborar con ustedes? ¿Cuál es la argumentación? Ellos dicen que no tenemos el apoyo, que ellos no, que ellos no pueden hacer nada. Esa es la contestación que nos dan desde el sindicato de nosotros. Sí, lo más entonces probado. por ese motivo tomamos esta medida de fuerza, ¿no? De unirnos en compañerismo, en familia, en hacernos unión y bueno, gracias a Dios los compañeros de aerolíneas también les están dando el apoyo. Sería el personal de planta permanente. Sí. Y, exactamente. Bien, sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, y ellos, sí. ¿Cómo de alguna manera, de qué manera? O sea, también, vos decís, nos entienden, nos aceptan, pero ¿no acompañan con las medidas, por ejemplo? No, recién hoy tomamos esta medida de fuerza. Sí. Esto es un principio de una lucha, claro, por la que tenemos que transitar, bueno, está hasta bien. Que sí. Hasta que alguien se haga cargo de la situación. Claro. Uh-huh. Bueno. Bien, bien. Bueno, Jessica, nosotros como programa, nosotros siempre nos presentamos como un programa de trabajadores, porque no somos periodistas, somos trabajadores que hacemos un programa para los trabajadores. Y siempre tratamos, bueno, de entrevistar en primera persona al trabajador que está en una medida de fuerza, que no sale en los medios comunes de desinformación, ni en la prensa burguesa, y bueno, y tratamos de darle difusión para obtener también el apoyo, porque como vos decís, ustedes están unidos ahí como trabajadores, como clase, necesitan y yo supongo que van a estar los demás trabajadores dando el apoyo, porque bueno, estamos todos en la misma situación. Nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere quedar en la calle, nadie quiere perder los años que han estado trabajando, y más cuando a veces estas empresas tercerizadas son amigas del gobierno de turno y van cambiando de amigos como para darle una mano a cada uno, y se olvidan de los trabajadores, ¿sí? Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, nuestro aporte desde acá, desde Mendoza, estamos lejos, siempre decimos que estamos lejos, pero estamos cerca, porque siempre estamos al lado de las luchas de trabajadores de otras provincias. Nosotros, bueno, vamos a dar nuestro aporte solidario con la difusión, mandando estos audios que hemos podido grabar con tu posición, con lo que nos has contado, y bueno, y desde ya nuestro aporte solidario y nuestra comunicación permanente para lo que necesiten, Jessica. Desde ya, muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros, y bueno, gracias por apoyar, y bueno, sé que tenemos que salir a luchar en unión, ¿no? Exacto. A todos los trabajadores. Sí, sí, tienen que seguir firmes. Con todos nosotros. Exacto. Bueno, Jessica, desde acá de Mendoza un abrazo muy grande, fuerza y éxitos en la lucha, y bueno, nuestro aporte como compañeros ahí en la difusión, ¿eh? Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Jessica, suerte. Chau, chau. Estuvimos en comunicación con Jessica, trabajadora tercerizada de Aerolíneas Argentinas.